Arangibel es una estrella de la defensa de la patria. No se pierda Arangibel todos los días sin tapujos. YBKE Mundial a las 6 de la mañana, Arangibel. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Llegamos a viernes, es viernes 10 de julio de 2015, día propicio para empezar a comentar aquellos temas más relajados con los que nosotros podamos entrarle al fin de semana con un poco más de tranquilidad, menos angustia. Pero el tema que tenemos para hoy a lo mejor no va a cumplir del todo ese propósito, porque vamos a hablar del aguardiente, del impuesto a los licores, de las licorerías y todo lo que hay detrás de ello. Antes quiero compartir con ustedes el encuentro que va a haber en Cotraín. Ustedes saben, Cotraín está ahí en la Florida y tiene este viernes a las 6 de la tarde Grecia en la Mira, un foro interesantísimo que va incluso a contar con un buffet que van a preparar ahí, una comida griega. Va a haber música griega de Costas Palamide y de Gonzalo Mendoza. Ellos están ahí en la avenida Las Acacias, número 59, Quinta El Campito, frente a Matos Suplidores. Eso es subiendo derechito desde la previsora hasta atravesar la avenida Andrés Bello, ahí en la Florida. Les decía que quería compartir con ustedes una reflexión sobre los licores, el alza del impuesto de los licores y todo lo que estamos viendo permanentemente que se está dando con ese tema en todos los expendios donde hay licor, pues el restaurante, licorería, etcétera. Es una forma más de una guerra que ya sabemos existe. Hay desatado una guerra donde el capitalismo, los sectores del gran capital han encontrado un mecanismo para tratar de acabar con la revolución sin que ella se acabe. Ellos están separando la realidad política de la realidad económica. Han hecho un esfuerzo por tratar de desestabilizar el país, buscar un estallido social y no se les ha dado, pero les ha venido apareciendo un escenario que no tenían previsto probablemente y que les resulta favorable a ese propósito desestabilizador, pero a la vez de hacer grandes negocios con el tema de la desestabilización, como lo hemos denunciado desde acá. El asunto es que ellos han dejado que el tema político se vaya separando, se vaya colocando de un lado y el tema económico del otro. Y eso lo han venido haciendo en la medida en que a la gente no han podido convencerla de cambiarse, de romper su lealtad al modelo de soberanía que impulsa la revolución bolivariana, que impulsó el comandante Chávez y que ahora continúa impulsando el presidente Nicolás Maduro en el país. Y han, al parecer, decidido, bueno, déjenlo a ellos ahí con sus grandes triunfos electorales, no vamos a seguir peleando por ese tema. Pareciera que ellos han descubierto que se puede transitar en la acumulación de riqueza aislados de la política. Y ellos entonces dejan que por ahí vayan por su despeñadero los líderes de la oposición, los financian, les dan dinero, pero cada vez menos y cada vez con mayor claridad, con mayor certidumbre, en cuanto a que por ahí no es por donde van a lograr nada ellos. Entonces atacan tratando de montar el mecanismo del terrorismo en todos los ámbitos de la economía para que la gente, independientemente de su condición o vocación política, caiga presa del terror en cuanto a los distintos rubros de la economía y vaya y compre de manera desmedida, desaforada. Eso lo hemos comentado acá, es la táctica que está utilizando la Polar en este momento con el tema del conflicto con los trabajadores, que antes que buscar resolverlo, lo atiza, lo alimenta y toma acciones insensatas, incendiarias incluso, para seguir estimulando ese conflicto y con ello ganarle tiempo al tiempo. La idea de la Polar es la misma que se está dando ahora en general en las licorerías, que como hemos dicho son más de 85 mil expendios de licor en el país, lo que tenemos, una cosa insólita para un país tan pequeño, para un país de apenas 30 millones de habitantes, tener un mercado de 85 mil licorerías es una cosa demencial, descabellada. Sin embargo, bueno, ese es su derecho, estamos en democracia, ellos existen, están ahí, pero han venido jugando al terrorismo para que la gente compre el licor que va a comprar al precio que le venga en gana a las licorerías y violentando todo tipo de regulación o de norma de control de precio para poder precisamente ellos adueñarse de la economía sin importar si la revolución sigue transitando desde el punto de vista político. Eso lo han hecho en todos los demás ámbitos, eso lo han hecho en todos los ámbitos del comercio, lo vienen cabalgando a partir de un instrumento que ellos han logrado posicionar como el instrumento para taladrar la lealtad del pueblo venezolano a su proyecto revolucionario y tratar de sensibilizarla, de resquebrajarla para que se cumpla su propósito de hacerse una vez más de toda la economía del país, que es en definitiva lo que persiguen esos sectores neoliberales. Ellos no les interesa la política, ellos no les interesa el problema ese del ejercicio o el desempeño del gobierno. Eso es completamente impensable en esos sectores. De hecho, por eso es que siempre han colocado a representantes suyos, a voceros suyos en el ámbito de la política, pero directamente es muy raro ver a el gran capital actuando directamente en política, porque ellos saben que eso es problemático, porque estando en la política hay que responder al pueblo, hay que atender las necesidades del pueblo, las necesidades de la infraestructura que hay que mantener siempre en el país al día, en todas las esferas del desarrollo, en la infraestructura empresarial para la producción nacional, la infraestructura de la vialidad, la infraestructura de la vivienda, y eso para ellos es demasiado engorroso. Ellos prefieren que quienes estén ahí trabajen para el modelo neoliberal antes que ellos personalmente, los dueños del gran capital, los sectores hegemónicos dominantes, tener que asumir esa tarea. Fíjense que eso es constante. A través de la historia siempre ha sido así. Ellos han perseguido que se reduzca el Estado porque es una premisa fundamental de la concepción burguesa de la sociedad. El Estado debe ser solamente una suerte de conserjería que controle todos esos aspectos odiosos o chocantes para los sectores burgueses de la sociedad, como es atender a los pobres, brindarles salud, educación, ese tipo de servicios, pues, que ellos saben que tiene que tener la población a disposición, porque si no, por supuesto, se viene abajo el sistema. Pero ellos jamás han querido asumir responsabilidades sociales. Ustedes ven que cuando hay cualquier postulado, propuesta, discurso, cualquier planteamiento que se hace desde el ámbito empresarial, ellos dicen que es que el Estado tiene que impulsar políticas para que se genere empleo, no sé cuánto, le echan la culpa del desempleo al Estado. Siempre, aquí, en Tanganica, en Pekín, en todas partes del mundo, siempre en el capital privado le echa la culpa al Estado porque hay desempleo en esa sociedad, en cualquier sociedad. En Venezuela no ha sido la excepción a lo largo del periodo revolucionario. Exigen que el Estado resuelva el problema del desempleo, pero a la hora de que hay algún control económico, alguna regulación económica para que ese Estado pueda cumplir precisamente con la demanda del pueblo de que sus necesidades sean resueltas, entonces empieza a chillar el sector privado diciendo que no, que se está entonces coartando la posibilidad de generar empleo por parte de la empresa privada, que la empresa privada, fíjate tú, pobrecita, la están asfixiando y no va a poder generar empleo. La empresa privada no genera empleo, la empresa privada contrata mano de obra barata de los trabajadores, de las trabajadoras, para acumular riqueza, y se produce un proceso de explotación del hombre por el hombre en la medida en que capta o copta eso que se conoce como la plusvalía, que es el diferencial que hay entre el esfuerzo del trabajo que el obrero lleva a cabo o aplica en la empresa y lo que en definitiva termina siendo el precio al que se vende el producto de ese trabajo. Eso es lo que ha hecho desde siempre el capital privado, eso es lo que ha hecho el sector privado, velar por los intereses de la empresa, no de los países, no en función del desarrollo de la economía de los países en ninguna parte del mundo y bajo ningún régimen. Porque la empresa tiene que velar por sus intereses, por eso aboga por el libre mercado, por eso trata de impulsar la desregulación, la eliminación de leyes como la ley del trabajo, etcétera. Esa es su filosofía. Y en el marco de eso, ellos ahora están acá, en este proceso de guerra económica que desataron hace ya casi 2 años contra el gobierno revolucionario, es decir, contra el pueblo venezolano, ahora han encontrado esta brecha que ellos pueden ir ensanchando, dicen ellos, de separar la política, que se quede el pueblo con su modelo chavista en el gobierno, pero la economía la controlan ellos a su antojo a través del proceso especulativo del que hemos hablado acá, un proceso especulativo que ellos han encontrado porque el pueblo todo, presa del terror al que es llevado por los medios de comunicación de la derecha, por los voceros de la dirigencia de la derecha y por el gran capital mismo, por Fedecámaras, Consecomercio, etcétera, pues termina comprando lo que le diga el sector privado al precio que le diga el sector privado. Por eso nuestra lucha debe ser no de regulaciones, no de leyes, no de contraataques en ese sentido, como yo lo comentaba ayer, sino de elevación de la conciencia del pueblo para no caer en esa trampa. Y ese es el propósito de programas como este. Nosotros desde acá modestamente tratamos de concientizar a la gente en este sentido, porque es la única salvación real que vamos a tener frente a esa arremetida del gran capital que está tratando de secuestrar, como lo ha dicho el presidente Maduro, nuestra economía para adueñarse de ella y volver a generar hambre y miseria, destruyendo todas las potencialidades que ha venido sembrando la revolución como políticas inclusivas que ayuden a elevar la calidad de vida del pueblo venezolano. En este caso de las licorerías, yo le voy a dar hoy una demostración más que palpable de cómo han venido jugando, no ahorita, sino desde hace meses, con una campaña que queda develada en dos notas de prensa que yo les voy a leer. Fíjense la nota que aparece el día de hoy, aparece esta semana en el diario El Nacional, y leo de su página web. Distribuidores, se refiere a los distribuidores de licores, no despachan licores por alza de impuesto. Ustedes recuerdan que el presidente anunció ese impuesto hace meses. Ese impuesto que el presidente anunció hace meses significó que ese mismo día, antes de que culminara, antes de llegar a la medianoche, ese mismo día en que el presidente hizo ese anuncio, ya habían incrementado los precios de manera desmedida, demencial, como lo voy a comentar yo acá, en todas partes donde se vendía algo con licor. En los restaurantes, en las licorerías, en las ventas de no sé qué tal, en todas partes, inmediatamente se incrementó. Y no le dieron tiempo a nadie, ni siquiera a día comprante, de que subieran los... Nada, ellos ya habían elevado los precios. Y los habían elevado mucho más de lo que había anunciado el presidente, que iba a ser el incremento de impuestos. Pero déjenme leer la nota para no adelantarme. Fíjense lo que dice. Con la entrada en vigencia el 1 de junio de la reforma parcial de la ley de impuestos sobre alcohol y especies alcohólicas, se estableció un alza en el impuesto de rones, vodka y whisky de 20 a 50%, que al añadirle 12% del impuesto al valor agregado, llega a 62%, mientras que la alícuota del vino pasó de 15% a 35% más IVA, y eso sumaría 47% de incremento. La situación ocasionó que durante 3 semanas del mes pasado, es decir, de junio, los distribuidores no despacharan estas bebidas. En varios expendios de licores en Caracas, los encargados y vendedores dijeron que paralizaron los despachos de los pedidos para que los fabricantes e importadores se adecuaran a la normativa y marcaran los nuevos precios en las botellas. En 2 licorerías en la Castellana se encontró una promoción de whisky 12 años. El Buchanan, Old Parr o Black Label se podían adquirir en 7.490 bolívares cada uno. Hace una semana costaban entre 9.800 y 11.000 bolívares, indicó una vendedora. Es decir, ellos vienen incrementando independientemente de cuál fue el anuncio del impuesto. Fíjense cómo lo están diciendo. Ellos van incrementando semanalmente. No hay ninguna justificación, ninguna razón que no sea el nerviosismo del mercado, que es en lo que se basa, pues, la lógica de la especulación capitalista que hemos venido comentando. La encargada de una de las licorerías calculó que con el alza del impuesto estas bebidas estarán entre 18.000 y 20.000 bolívares. Hace un año tenían un precio promedio de 4.800 bolívares la botella, lo que equivale a un alza de 55%. Y en pocos días, fíjense, esa es la tipa que está en una licorería y ella dice que en pocos días costará casi el triple. ¿De dónde saca esa mujer ese análisis? ¿Cuál fue la contabilidad que ella procesó para decir eso? Nadie lo sabe. Es completamente insustancial, sin fundamento la declaración que da, pero la dio. Y al darla, los medios como El Nacional, conspiradores como son, salen inmediatamente a reproducir eso como una voz calificada, como una opinión oficial para asegurar que eso es lo que va a venir el incremento del licor, de esos whisky de lo que ella está hablando, que hace una semana estaban en 7.000 bolívares, que ahora están en no sé cuánto y que van a estar dentro de poco en 18.000 o 20.000 por ahora, porque ella estima que estarán en el triple del precio más adelante. Fíjense la guerra en qué consiste. En ir anunciando, voy a incrementar esto, pero espérate, la semana que viene está más caro, entonces a ti no te va a doler el que está incrementando hoy, irracionalmente, injustificadamente, arbitrariamente, este incremento desmedido, nadie lo va a tomar en cuenta y lo van a pagar desesperado. Entonces dame dos cajas de whisky, porque si así va a ser la semana que viene, y se lo está diciendo una bemba de perro ahí en la licorería, una bemba de perro que es la encargada, le está diciendo una barbaridad, que sin ninguna razón va a haber un incremento del triple. Fíjense a lo que puede llegar esta gente, ¿no? En su afán criminal de acumulación de riqueza. Pero yo les voy a leer otra nota de prensa, que es exactamente del mismo tono. Oigan ustedes esto. Comienza a regir el aumento de los impuestos sobre licores. Se espera un alza de hasta 150% en el precio de las bebidas alcohólicas. Oigan bien esto. A partir de este lunes entra en vigencia. Esto no es de ahorita. Yo después les digo la fecha al final. No se vayan a alarmar. Yo no voy a contribuir con eso. Lo que estoy demostrando, cómo es que esto es una farsa, es una guerra. Les voy a leer la nota para que vean que es igualita a la anterior. A partir de este lunes entra en vigencia el aumento de los impuestos que deben pagar las bebidas alcohólicas, excepto la cerveza. La Gaceta Oficial Extraordinaria 6151, con fecha, y no voy a decir la fecha, dice que entra en vigencia este incremento, que supone un incremento en el precio de los licores hasta 150%. La redundancia es de la redacción de la nota en el diario El Universal. El aumento de la alícuota está contemplada en la reforma de la Ley de Impuestos sobre Alcohol y Especies Alcohólicas, que establece un aumento de la alícuota del vino del 15 al 35. El resto de las bebidas, exceptuando la cerveza, la alícuota se incrementó de 20 a 50. Esta reforma, que estaba en el paquete de leyes promulgado en noviembre pasado por el presidente Nicolás Maduro dentro de una ley habilitante, duró un año. El impuesto sobre la cerveza no sufrió ninguna modificación y seguirá siendo el 15%. El gobierno alegó que esa bebida era la que más consumía el pueblo. Con el aumento de los impuestos se espera un ajuste en el precio de los vinos de al menos 130% y de bebidas como el ron, la vodka o el whisky de al menos 150%. ¿Ustedes saben de cuándo es esa nota? Esa nota es del 16 de febrero del 2015, hace 4 meses y medio. Esta gente estaba diciendo lo mismo hace 4 meses y medio de lo que yo le acabo de leer, que está esta semana en la nota del diario El Nacional, que viene con la entrada de vigencia el 1 de junio sobre la reforma parcial de la ley de impuestos sobre alcohol y especies alcohólicas, un incremento que va de 20 a 50 de no sé dónde en el whisky, vodka y ron. Es exactamente lo mismo. Esta gente está montando ellos la percepción de lo que es la venta de alcohol en el país para que la gente atienda lo que dicen ellos. El presidente no ha vuelto a hablar de eso más nunca. El presidente decretó un incremento que corresponde a la elevación que hay de los precios en todos los productos, etcétera, de manera desmedida, y él dijo, bueno, tiene que haber una repercusión en la renta para que el pueblo pues pueda defenderse, y eso fue lo que se anunció, y se anunció hace meses, como esta gente lo está diciendo, en el marco de la ley habilitante. Pero resulta que tiene el mismo planteamiento esta semana. ¿Por qué? Porque están montando sobre la ola del desespero que tiene la gente en las colas ahora el asunto de la guerra con el alcohol. Con el alcohol, para que la gente empiece a comprarle cajas de whisky desesperado, porque va a aumentar 3 veces más y no sé qué, y nadie se preocupe por el precio que le están incrementando ahorita, que es el doble de lo que debiera costar el aguardiente, en condiciones ya de abuso desmedido, porque no hay ninguna justificación, porque eso ya se aumentó hace meses. Estoy explicando esto porque hace meses, cuando el presidente lo anunció, ya ellos incrementaron todo. ¿O es que alguien ha entrado a un restaurante en los últimos 4 meses que le hayan dicho, no, mira, estamos esperando a ver qué dice la Gaceta? A todos se los aumentaron. ¿Alguien ha ido a una licorería a comprar que le hayan dicho, aprovecha porque ya va a venir la Gaceta? Nadie. Ya está incluido. Han estado robando durante 4 meses al país con un aumento que no tenían por qué decretarlo ellos. Que lo decretó el gobierno nacional, pero que entra en vigencia es ahora. Nos robaron, nos estafaron a todas las venezolanas y venezolanos, como les dio la gana, a través de su red de 85.000 licorerías en el país. Ahí están. Y después dicen que el malandro es el presidente Maduro y el gobierno revolucionario. Todos los capitalistas son malandros, son rateros. Están es por la búsqueda del lucro sin pensar en modo alguno en el pueblo. Y se los estoy demostrando a quienes me estén escuchando, quienes crean que de verdad esta es una medida que los va a afectar a ellos, que es culpa del gobierno, para que sepan que los está robando el capital privado ahora por el aguardiente. No estoy de acuerdo con que la gente se le libere todo para que beba lo que le dé la gana. Yo creo que he quedado claro en mi propuesta de que debe ser todo con moderación cuando se trata de este tipo de ingesta alcohólica y con responsabilidad y en función, pues por supuesto, de evitar la narcotización a la que busca que caiga el pueblo todos estos sectores hegemónicos que persiguen precisamente narcotizar al pueblo para evitar su movilización mediante la organización social, etcétera, en la búsqueda de la transformación. Nosotros estamos alertando en este momento sobre un fenómeno que se está dando sistemáticamente, y yo lo he dicho toda esta semana. Ahí viene la guerra de buscar que el pueblo compre al precio que sea el aguardiente, compre lo que no necesita de aguardiente, que crea que necesita irse a las licorerías cuando tiene que ir a buscar la leche, el aceite, la harina pan, toda esa cosa, y que ahora entonces la van a poner a hacer colas también en las licorerías. Es un empeño en acabar con el país, ya no es con la revolución, es acabar con el venezolano, con la tranquilidad, neurotizarlo al extremo de buscar que el estallido sea obligatorio, el estallido social. Esa gente está empeñada, ellos no necesitan caer en este tipo de jugadas, porque si alguien se está metiendo un billete desde siempre en Venezuela, es el sector de la venta de licores, porque es precisamente un sector que no trabaja, sino que vende. Es muy poco el licor que se produce en Venezuela, y el que se produce son ellos mismos, los distribuidores, las grandes casas importadoras de licores, las que se empeñan en decirle al venezolano que su ron no sirve, que su cocuy no sirve, que es una de las mejores bebidas del mundo, por cierto, el cocuy. El ron es una de las bebidas de mayor calidad etílica del mundo, pero aquí los venezolanos nos convencieron de que no, que tienes que beber whisky, que tienes que beber vodka, y además de la cara. En todas partes del mundo, empezando por Estados Unidos, se bebe whisky etiqueta roja. Aquí beben etiqueta negra, etiqueta azul, etiqueta dorada, porque si no, no estarían en la sociedad ideal a la que aspiran, desde acuerdo a la lógica del modelo neoliberal, de la fantasía ilusoria, del confort en el que se debe vivir, porque si no, hay que votar por Capriles para salir de cualquier otro gobierno que lo ponga de otra manera. Entonces, el alerta es ese. Concentrémonos en la trampa y la forma como se nos está haciendo. Lo acabo de demostrar con estas dos notas, una del Nacional de esta semana y una de hace 4 meses y medio, donde dicen exactamente lo mismo, buscando generar la misma angustia en el pueblo. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Nos complace muchísimo esta nota que vemos aquí de Últimas Noticias. 82% de los venezolanos se fajan con la lectura. En verdad, algo muy gratificante. Eso ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo en Venezuela. El presidente, el comandante Hugo Chávez, él se esmeró personalmente en el tema de la elevación de la formación del venezolano a través de la lectura, y fue su empeño desde casi el inicio de la Revolución Bolivariana la distribución gratuita de libros. Recordamos aquella distribución masiva a través de esa campaña en las plazas Bolívar de todo el país del Quijote, así como también Los Miserables y otras cantidades de volúmenes que de la literatura de todos los tiempos que fueron entregados al pueblo de manera gratuita bajo ese programa. Dice que estamos ubicados nosotros como el tercer país en Latinoamérica en lectores, luego de Argentina y México, que además de por supuesto que son países mucho más grandes, con una población mucho más extensa, tienen ese hábito de la lectura desde siempre, y son países que tienen grandes editoriales que hacen que se difunda también de manera muy masiva el libro en cada una de esas naciones. Eso nos complace mucho y nos duele profundamente cuando vemos la diferencia con lo que se concibe desde sectores de la derecha, precisamente al ser humano. Aquí yo voy a dar una dirección de una... Esta gente siempre se esconden tras seudónimos. Ellos son muy cobardes, son valientes solamente en las redes sociales, pero es increíble la cobardía que esta gente tiene entre las venas. Esta se llama Estefa, pero con S, Estefa, @AmenWords, y dice: deberíamos hacer un Ku Klux Klan, que es la secta satánica esa que hay en Estados Unidos de naturaleza racista para acabar con los negros. Crucifican a los negros allá en Estados Unidos todavía hoy. El Ku Klux Klan ha sido ilegalizado hace décadas, pero existe, existe, y eso es parte de lo que está expresando esa sociedad enajenada que hay hoy en Estados Unidos. Entonces, esta dice aquí, deberíamos hacer un Ku Klux Klan, pero en vez de odiar negros, nos juntamos para asesinar chavistas. Está en el mismo tono del humor ese que dicen ellos que tiene la mujer esta, que por cierto la botaron del canal de televisión. La botaron con toda razón. Primero porque pésima humorista. Es decir, yo no sé quién se le metió en la cabeza algún día que ese tipo podía funcionar como humorista. Es una amargada, y entre los escuálidos, la amargura que ellos expresan, la muestran pues con su odio contra el chavismo, y ellos se ríen. Si ellos ven un energúmeno deslenguando barbaridades contra el presidente Nicolás Maduro, entonces ellos se ríen y lo aplauden, y ellos creen que eso es humor. Eso no es humor, eso es miseria humana. Ese es el colmo de lo lamentable, pues, que puede ser un ser humano cualquiera que llega a ese extremo de que no tiene nada gratificante en su vida, porque todo lo odia, todo lo desprecia, porque es un fracaso muy grande el que llevan por dentro de no haber podido ganarle a los Tierrú, a los Patenezuela, una sola elección. Eso debe amargarlos mucho a ellos. Y entonces esta gente tiene ahora ese formato de humor que consiste en hacer jueguito de palabra para insultar al presidente, y el que haga el mejor jueguito lo aplauden a rabiar y patalean de la risa y tal, y ellos dicen que es ingeniosísimo y de inmediato lo convierten en un líder. Esta mujer, esta degenerada que salió ahí en un video a insultar al padre de la patria y no sé cuánto. El problema de la pasta dental es lo de menos, porque es que ellos son así. Pero el video ese de donde sale insultando a todos los próceres de la patria, y verdad, de la forma tan denigrante en que lo hace, es la razón por la que la botan del canal de televisión. Y de inmediato, pues obviamente, va a pasar a convertirse en una gran mártir de la oposición. Va a terminar siendo, en cosa de días, una gran lideresa. Cuidado si no la meten en las planchas ahora para la Asamblea Nacional, con esto de que ahora tienen que pegar una carrera de qué mujer meten ahí, pues ellos no habían pensado en eso. Y con esta nueva resolución del Consejo Nacional Electoral, haciendo justicia en la paridad de género que tiene que haber en Venezuela, porque incluso constitucionalmente está consagrado el respeto a la mujer, el peso de la mujer en la vida del país, esta gente ahora tiene que salir a pegar carrera, y muy probablemente la van a colocar a ella, y va a desplazar seguro a la otra amargada que es María Machado, que esa sí no hace reír ni a los ecuales. Imagínense ustedes cómo será de amargada esa tipa. Bueno, ahí tienen una nueva lideresa, seguramente se va para Miami con la liquidación que le dieron en el canal, y va a terminar diciendo en una de esas que ella es perseguida política, con lo cual, a vuelta de cambio, va a terminar diciendo que es una presa política cuando la metan presa por andar diciendo barbaridades. Esa es la realidad de esa pobre gente. Pero ¿a quiénes siguen ellos? Ustedes no vieron en estos días la lógica, el pensamiento de esta gente, ¿de dónde sale? Sale de eso que genera como cultura política los Estados Unidos. Ellos todo lo demás lo ven como enemigos desde el punto de vista ideológico. Ellos no aceptan que haya ni siquiera un modelo centroizquierdista o centro, no, ellos tienen que ser el modelo de los halcones de Washington, porque si no, ellos estarían siendo traidores a su patria verdadera, que es los Estados Unidos, el imperio norteamericano. Y ahí está de candidata esta mujer pegando carreras verdaderamente, Hillary Clinton, para ver cómo se hace con la candidatura del Partido Demócrata para la presidencia de la República en las elecciones del año que viene. Y ella no haya que hacer, han sacado por ahí en una estratagema, como yo lo he denunciado acá, a Donald Trump para que aparezca como su supuesto contendor en el ámbito del Partido Republicano, para que frene a Marco Rubio, que es el que le puede quitar todo el voto latino hacia y llevárselo de las filas demócratas para llevárselo hacia el ámbito de las filas de los republicanos, que es donde están pues la gente de George Bush hijo, los belicistas, pues Marco Rubio, donde está toda esa gente fascista que tiene a Venezuela como su enemigo. En este caso, ellos están urdiendo esa estratagema en el Partido Demócrata de lanzar a este magnate Donald Trump hacia allá y que vaya generándole la mayor rabia y el mayor odio entre los latinos, para que los latinos se vengan hacia el Partido Demócrata, y ahí se promueva entonces la posibilidad de la candidatura de Hillary Clinton y vaya directo a la Casa Blanca de esa forma. Esa es la estratagema que tienen allá. Porque el país no es, allá en los Estados Unidos, la sociedad norteamericana no es una clase formada políticamente, ideológicamente, no tienen, son muy frágiles y son muy incultos en general. Fíjense que ha salido esta señora, Hillary Clinton, esta semana, a invitar a jóvenes estudiantes en liceo donde haya estado recorriendo en estos días. La propuesta suya es que si la eligen presidenta a ella, asegura que atacará Irán. Está colocando como blandengues a todos los presidentes que han precedido, bueno, por lo menos a los dos presidentes últimos de los Estados Unidos, a Barack Obama y a George Bush, hijo, los coloca como blandengues porque no han ido a invadir a Irán con el delirante empeño de ellos de perseguir bombas atómicas y armas de destrucción masiva, que siempre se demuestra que nunca hubo donde ellos dicen que las había, pero que no les importa en lo absoluto. Para ellos eso no es ningún problema porque nunca son sancionados, nadie es llevado a la cárcel. De modo que esta mujer lo dice abiertamente, está ofreciendo la guerra como premio a que la elijan a ella. Imagínense ustedes lo deteriorada que está esa sociedad, lo que puede haber caído esa sociedad, que lo que está es pidiendo a gritos que aplaudan el empeño belicista de los candidatos para asegurar la presidencia de esa nación. Es una cosa insólita. Y vemos cómo a lo interno, ahí esta misma semana, anteayer, acaba de volver a aparecer un tiroteo en un centro comercial, murieron unas personas, otros están heridos. Esa es la vida cotidiana allá. Asesinan a la gente y allá sí no se reclama nada, allá no hay que pedirle renuncia a ningún presidente, allá no hay que cuestionar nada del sistema, y el que lo cuestione va a la silla eléctrica. Por eso es que esa sociedad no protesta. Es una tiranía, es una dictadura verdadera, que anda reclamando por el mundo que hay regímenes dictatoriales en el planeta y no sé cuánto, y todos los gobiernos que arriba son gobiernos electos democráticamente, de manera transparente, respaldados por sus pueblos, pero la supuesta libertad y la verdadera democracia estaría en los Estados Unidos, donde allá nadie puede decir ni esto contra el sistema, porque inmediatamente es separado de la sociedad, es tildado de activista. Y activista es decir comunista, y comunista es decir ese debe ir preso y cuidado si no a la silla eléctrica. Es decir, es una forma escueta, si les parece, pero es así de contundente, de sólida la concepción de la vida en Estados Unidos, sobre todo desde el ámbito político. Esta gente de la derecha aquí en Venezuela, que sigue esos preceptos, que sigue esa línea de pensamiento, que sigue esa forma de hacer política, es el verdadero peligro que hay para nuestra sociedad. Esa gente es una gente perversa, mala, aliados al verdadero fascismo, como se ha demostrado permanentemente. Esta semana lo mostró Diosdado Cabello en su programa, en su excelente programa con El Mazo Dando, en ese recuento que hizo gráfico, mostrando la fotografía de cómo todos los grandes representantes actuales, los dirigentes fundamentales de la derecha, María Corina, no sé qué, cómo se llama, Machado, después el otro Ledesma, después el otro López, después el Capriles, todos ellos con el senador chileno que acaba de ser ordenada su detención allá en Chile, secretario privado de Pinochet, que fue uno de los ministros más sanguinarios que tuvo el régimen pinochetista durante el periodo de la dictadura en Chile, y que ahora ha aparecido en curso una cantidad de operaciones de estafa que le ha hecho a esa nación en manejos de dinero que son ilegales. Bueno, esa es la alianza de esta gente. Esos son los amigos de esta gente de la derecha. Pero es la lógica del pensamiento de los halcones norteamericanos lo que los lleva a encontrar que gente como esa, como Mariano Rajoy, como el otro asesino Aznar, que se alió con Bush para invadir de la manera cruel, miserable, como lo hicieron cuando invadieron Irak sin ninguna justificación, sin ninguna razón, y donde ha habido más de 1.200.000 muertes, y que esta gente de la manera más tranquila y risueña reconoce que fue un error, que fue una información errada la que ellos tenían. Bueno, esos son los jefes verdaderos del pensamiento de la derecha venezolana. Ahora aparece como parte de esa escueta estructura ideológica de la derecha el secretario ejecutivo de la MUD diciendo que en 6 años de canciller el presidente Maduro no usó la palabra esequivo. Ellos durante todos estos días se quedaron callados, no hallaban qué hacer, porque el discurso del presidente Nicolás Maduro este lunes en la Asamblea Nacional en verdad fue revelador de la claridad del gobierno bolivariano en la situación del diferendo limítrofe con, para nosotros es la Guayana Esequiba, para ellos es la Guyana. Para decirlo ya entonces en dos palabras, Lo que ha hecho el presidente Maduro es el llamado a las venezolanas y venezolanos a unir esfuerzos, a unirnos en una sola voz en contra de ese despojo del que fuimos víctima por parte de Gran Bretaña en el manejo que hizo mafioso de a través del tiempo de las distintas comisiones que tuvieron que ver con ese diferendo, primero en Estados Unidos y luego en Europa. Eso lo denunció el presidente Nicolás Maduro, lo dijo de manera enfática, estableció claramente la posición oficial del gobierno de Venezuela y del país, por supuesto, frente a esa agresión de la que somos víctimas ahora por parte del Imperio Británico, el Imperio Norteamericano y de la empresa ExxonMobil, que es la que sirve de instrumento para canalizar toda esta agresión. Antes que cuadrarse con este llamado a unificar las voces de todas y todos los venezolanos en una sola voz, sale ahora este secretario ejecutivo de la MUD, este señor Torrealba, a tratar de colocar una voz discordante con un dato completamente manipulado, rebuscado, torcido y descabellado, como ese de que el canciller Maduro, cuando él era canciller, nunca se refirió al tema del Esequibo. El canciller, como todos los cancilleres serios, responsables del mundo, el canciller que era el presidente de hoy, Nicolás Maduro, no tenía por qué estar peleando durante su periodo como canciller ninguna situación con ningún país hermano. No estaba obligado a eso. Guyana no estaba transgrediendo en aquel entonces los acuerdos que se han establecido para ir limando el diferendo en las distintas instancias internacionales a las que se ha llegado. Eso no estuvo planteado jamás porque no hubo un gobierno que estuviera agrediéndonos desde allá. La situación se ha planteado a partir del nuevo gobierno guyanés que ha arremetido contra Venezuela. Eso quedó perfectamente claro en la exposición que hizo el lunes pasado el presidente Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional. Entonces, esta gente de la derecha quiere ahora venir a malponer al presidente para tratar de generar un ruido, sacar un beneficio político dividiendo a los venezolanos una vez más. Ese es el empeño de ellos, generar guerra, generar conflicto, dividir a los venezolanos. Y en este tema están cayendo una irresponsabilidad extrema, desmedida. Primero, porque el canciller no es quien decide la política internacional. En la Constitución está claramente establecido que es el presidente de la República quien establece la política de las relaciones internacionales de Venezuela con el mundo. En este momento, el entonces canciller es presidente y eso es lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, estableciendo la línea política del país respecto de ese tema tan delicado que ha sido delicado desde hace más de 150 años. Es una irresponsabilidad, una vez más, de este sector atrabiliario, irresponsable, antipatriótico de la oposición que quiere ahora tratar de sacar provecho político porque quedaron contra la pared con ese discurso patriótico de la mayor altura, del mayor nivel político y de la mayor responsabilidad que el presidente Maduro expuso ahí en la Asamblea Nacional. Ahí quedan en evidencia una vez más. Vayan midiéndolo. De esta manera me despido hasta una nueva emisión de Sin Tapujos. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador.